divide todo lo que puede, lo que será. Estoy mirando como esas viejas ilusiones, pasando la muralla, se hacen realidad. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer. Y como se desangra un nuevo corazón. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer. Estoy fijándome cómo viene y va. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, puede desaparecer, desaparecer. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, puede desaparecer, desaparecer. Desaparecer.